Creo que sacamos un partido muy lindo. Siempre es lindo arrancar una temporada ganando. Creo que el equipo hizo todos los merecimientos para ganar el partido. Creo que vinimos en cierto punto en una situación de desventaja, con un par de fichas menos y con muchos chicos llenando el plantel. Y pudimos hacer un gran trabajo, una primera mitad muy sólida. Quizás nos convirtieron muchos puntos, pero nos mantuvimos a tono en ofensiva y muchos de esos puntos fueron disparos de 3 puntos, algunos muy lejanos. Creo que nuestro tercer cuarto fue el bache del juego, donde sentimos el cansancio y la poca rotación, pero por suerte pudimos en el último cuarto meter un buen sprint para cerrar los 3, 4, 5 puntos arriba, que de visitante es fundamental. Sabemos que nuestro próximo rival es la Unión mañana al mismo horario. Va a ser un partido durísimo, donde obviamente nosotros vamos a sentir un poco más el cansancio de hoy que ellos, al tener una rotación un poco más acortada, pero bueno, es un torneo que se juega así, que son 3 partidos en 3 días, y que hay que tratar de hacer el mejor de los esfuerzos cada día para tratar de tener la mayor chance posible.